Bachillerato Popular Roca Negra, Proyecto Darío Santillán. Un espacio de sueños y asignaturas pendientes realizables. Un lugar diferente donde escuchás y sos escuchado. La realidad reflejada en voces. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar. Una experiencia liberadora. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí. Un objetivo cumplido. Cuando Juanita y Chanchan en el mar Cernián Garena, como sacudí el vive, a Chanchan le